que hay contra el Vaticano de la apropiación del oro de los nazis y tal. Hay ahora toda que saquen los archivos que le están pidiendo a nivel internacional que los archivos que los muestre con todo el oro de los nazis que compró, que se llevó, que guardó, tal, que se ve que hay una gran reserva de oro nazi, dentro del Vaticano. Así al Vaticano le pidió. Han hecho instituciones benéficas para los pobres con esto. Pero claro, claro. San Paolo, el Espíritu Santo. Hay una cantidad de bancos santos en Roma. Además, tú tienes un banco, ¿eh? San Miguel, hay un banco de San Miguel. Hay una cantidad de bancos de santos. No sé, ¿qué es eso? Esta semana he escuchado una noticia, a ver si vosotros habéis oído alguna cosita así. Yo me parece haber oído de que se estaba hablando de que el Papa viniera a Mallorca. He sabido de que lo estaba escuchando en la radio, en un momento cogí la lenta y me quedé con la copla de que me dio la impresión de que se estaba proyectando de que pegara un salto aquí, no sé qué. Ya no aguanto más, las orejas me están pitando cada día. Nada. Pues si dicen esto, les enviaremos a Castro, claro, que le echan el tapón de las orejas. Yo creo que si el Papa viene aquí con el rollo ese de besar el suelo, creo que se pegará un monporrón. ¿Qué sabes? No, lo mejor es que viene y quedará empapado. No, aquí la única verdad es que le ha ofrecido a Cayetano el trono, van a hacerse un trueque un poco. No, pero Cayetano le cederá el abrigo este de borreguete. Claro, pero estaría bien, ¿eh? Iglesia rica, iglesia pobre. Se encuentra en Mallorca. En la famosa isla del Mediterráneo, ¿eh? No sería mal. El representante de... El título de una película. Que tengamos mío, yo no tengo nada, y callo. El Papa viene a Mallorca a pedir perdón a Cayetano. Y Magdalena diría, bueno, que venga a tomar un cafecito con nosotros.